Panama flow. Let's go. Arriba. Aunque no te guste el chombo está montado. Aunque no te guste el matic está montado. Aunque no te guste la quita está montado. Y todos mis enemigos ahora van pa' abajo. Aunque no te guste el chombo está montado. Aunque no te guste el matic está montado. Aunque no te guste la quita está montado. Y todos mis enemigos ahora van pa' abajo. Wow. So hablen lo que quieran, estoy cool, ok. Trabajando con el chombo, estoy cool, ok. No importa lo que pienses, estoy cool, ok. Y todo eso, manes, mira, ahora van pa' abajo. So hablen lo que quieran, estoy cool, ok. Trabajando con el chombo, estoy cool, ok. No importa lo que piensen, estoy cool, ok. Y todo eso, manes, va pa' abajo. En cripta puse mis pones. Cuando el chombo hace ritmo, mata picones. Que me dice que son malos, que tienen cañones. Y que caminan por la calle como los matones. También viendo muchas películas de balcapones. Y le tiran puya al gato que vendió millones. No confunda sus estilos con sus emociones. La cripta cuatro regreso ya dando garnatones. Aunque no te guste el chombo está montado. Aunque no te guste el